Bona tarda, estimats i estimades. Estem en la casa d'Asterion per Ràdio 77. Buenas tardes, Cristina va a estar aquí con las locuciones y la presentación del programa y en Pera en los controles técnicos. Bienvenidos a la casa de Asterion. Una vez más llegamos aquí en viernes hasta nuestro espacio radiofónico para celebrar la alegría y el valor de estar vivos. Hoy incursionaremos en el universo temible del miedo y en el universo extraño, pero posible, del no miedo. Como decíamos antes, Pérez Feliu en locución, producción y controles, y Cristina Fernández, quien les habla. Amigables camaradas de Asterión, el minotauro que busca la libertad en su laberinto sin edad. Estamos aquí como cada viernes, nuestro antihéroe de corazón limpio, pero que a veces por los pasillos o por esos extraños caminos rotos teme con un miedo que no puede describir. Hoy nos acompañan, entre otros, Kevin Johansen con su inefable tema del zurdo y grandes creadores de la talla de... Tenemos a Silvio Rodríguez, tenemos a Joaquín Sabina, escucharemos a Jorge Drexler, a Pink Floyd. Astor Piazzolla con Jerry Mulligan, Mike Oldfield, Ismael Serrano, Caetano Veloso, Carmen París, Aterciopelados, Adriana Varela, Extremoduro y María Salgado, entre otros. La magia literaria viene de la mano de Carlos Castaneda, Eric Fromm, Susan George, José Antonio Marina, Arthur Rimbaud, Gabriel García Márquez y Eduardo Galeano. Vamos a empezar el programa hablando de la familia, la propiedad privada y el amor. El derrumbe de un sueño, algo hallado pasando, resultaba ser tú. Una esponja sin dueño, un silbido buscando. Resultaba ser yo. Cuando se hallan dos balas sobre un campo de guerra, algo debe ocurrir que prediga el amor. De cabeza hacia el suelo una nube vendrá, o estampidas de tiempo los ojos tendrán. Fue preciso algo siempre y no fue porque tú tenías lazos blancos en la piel. Tú tenías precio puesto desde ayer. Tú valías cuatro guiños de la ley. Tú sentada sobre el miedo, sentada sobre el miedo, sentada sobre el miedo de correr. Una buena muchacha de casa decente no puede salir. ¿Qué diría la gente el domingo en la misa si saben de ti? dirían los amigos, los viejos vecinos que vienen aquí? ¿Qué dirían las ventanas, tu madre y su hermana, y todos los siglos de colonialismo español que no en balde te han hecho cobarde? ¿Qué diría Dios si amas sin la iglesia y sin la ley? Dios, a quien ya te entregaste en comunión. Dios, que hace eternas las almas de los niños, que destrozarán las bombas y el napalm. El derrumbe de un sueño, algo hallado pasando, resultaba ser tú. Una esponja sin dueño, un silbido buscando, resultaba ser yo. Busca amor con anillos y papeles firmados, y cuando dejes de amar, ten presente los niños. No dejes tu esposo ni una buena casa, y si no se resisten, serruchen los bienes que tienes derecho también, porque tú tenías lazos blancos en la piel. Tú tenías precio puesto desde ayer. Tú valías cuatro cuños de la ley. Tú, sentada sobre el miedo, sentada sobre el miedo, sentada sobre el miedo de correr. No hay especie más miedosa que la humana. Es el tributo que hemos de pagar por nuestros privilegios. Como escribe Mower, nuestra desarrollada propensión a ser previsores y a sentir ansiedad probablemente da origen a muchas de nuestras virtudes, pero también da razón de algunos de nuestros fallos más evidentes. La inteligencia libera y a la vez entrampa. Nos permite anticipar lo que va a suceder, información útil para sobrevivir. Pero puede pasarse de rosca y provocar esas patologías de la anticipación que tan bien conocen los psiquiatras. Vivimos entre el recuerdo y la imaginación, entre fantasmas del pasado y fantasmas del futuro, reavivando peligros viejos e inventando amenazas nuevas, confundiendo realidad e irrealidad, es decir, hechos un lío. Para colmo de males, no nos basta con sentir temor, sino que reflexionamos sobre el temor sentido, con lo que acabamos teniendo miedo al miedo, un miedo insidioso, reduplicativo y sin fronteras. El miedo pertenece al sistema defensivo de la naturaleza. En el fondo, como perpetuos y eternamente jóvenes enemigos, están el sufrimiento y la muerte. A lo largo de la evolución, ha habido una espoleada carrera de armamentos y defensas. La lucha por la vida conduce a una sofisticación continua de los procedimientos de protección y a una recíproca sofisticación de las técnicas de los depredadores para superarlos. Vivimos en lucha, dicen los biólogos, en lucha por la vida. A

hacemos siempre lo mismo, señores. Voy a pegarme un cabezazo contra alguna barra antes que se me ocurra alguna idea más bandarra. Era un miedo o una desdicha indefinidos, una cierta melancolía que yo no podía definir con exactitud, y tal estado no me parecía noble en modo alguno. Don Juan rió y dijo: estás empezando a aprender. Este tipo de aprendizaje no es para mí, no estoy hecho para él, Don Juan. Tú eres muy exagerado. ¡Esta no es ninguna exageración! Lo es. El único problema es que solamente exageras los malos aspectos. En lo que a mí toca no hay buenos aspectos. Todo lo que sé es que me da miedo. No hay nada malo en tener miedo. Cuando uno teme, ve las cosas de forma distinta. Pero a mí no me importa ver las cosas en forma distinta, Don Juan. Creo que voy a dejar en paz el aprendizaje sobre Mezcalito. No puedo con él, Don Juan. Esta es en realidad una mala situación para mí. Claro que es mala. Hasta para mí. Tú no eres el único sorprendido. ¿Por qué iba a estar sorprendido usted, Don Juan? He estado pensando en lo que vi la otra noche. Mezcalito de veras jugó contigo. Eso me extrañó porque fue una señal. ¿Qué clase de señal, Don Juan? Mezcalito te señaló. ¿Para qué? ¿Para qué? No lo tenía yo claro entonces, pero ahora sí. Quería decirme que tú eras el escogido. Mezcalito te señaló y con eso me dijo que tú eras el escogido. De las enseñanzas de Don Juan, de Carlos Castaneda. Early in the reapy picks up the rice in the church where a wedding has been.

algo, es una paranoia global, colectiva. Nadie sabe quién tiene o quién no tiene la gripe porcina, ¿no? Estamos ante la presencia de un nuevo virus de la influenza. Virus influenza. De influenza porcina. De gripe A, H1N1. La influenza porcina, la gripe de porcinas. Que me han contagiado la gripe porcina. De porcina. Gripe porcina. Alerta de epidemia. Porcina. De la gripe porcina. Que el virus de la influenza eleva el nivel de alerta de 3 a 4. Pasamos a la fase 5. Aumentar a fase 6. Porque no nos hablan con la verdad. Noviembre de 2005. George Bush, por entonces presidente de Estados Unidos de América, visita la sede del Instituto Nacional de Salud en Maryland, vaticinando que tan solo en Estados Unidos morirán de gripe aviar 2 millones de personas. 2 millones de personas. Junio de 2006. Trascendió que expertos de la Organización Mundial de la Salud consideran muy probable que se haya dado el primer caso de transmisión entre humanos en Sumatra, donde 8 miembros resultaron infectados, pero ninguno murió. Julio de 2006. Se confirma el primer caso de gripe aviar en un ave en España. Julio de 2009. Ya nadie habla de la gripe aviar. ¿Sabe qué medida adoptó el gobierno de los Estados Unidos el 2 de noviembre de 2005 cuando afirmaron que tan solo en su país habría 2 millones de muertos a causa de la gripe aviar? Ese día, George Bush aprobó una partida presupuestaria de 7.100 millones de dólares para planes de prevención y adquisición de medicamentos, de los cuales 1.200 millones de dólares estaban destinados a elaborar y adquirir 20 millones de dosis de la actual vacuna contra la cepa H5N1. 20 millones de dosis. Que hasta ahora tenemos tan solo un honorable presidente abocado por la salud de su pueblo. Nada raro. Nada raro. ¿Sabe cuántos muertos hubo en Estados Unidos a causa de la gripe aviar según la Organización Mundial de la Salud? ¿2 millones? No, cero. Según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, ¿sabe cuántas víctimas fatales se llevó la gripe aviar entre el año 2003 y el año 2009? ¿7.4 millones? No, 200... Libros para no tener miedo. El informe Lugano, de Susan George. Inconsciencia, esquizofrenia o cinismo absoluto. ¿Cómo los que deciden en el mundo pueden hacer políticas ultraliberales, que son la base de la mundialización, y pretender a la vez atacar las consecuencias catastróficas de estas mismas políticas? ¿Temen un retorno antiliberal? Entonces el futuro del capitalismo no estaría asegurado. Este es el punto de partida de este libro que hoy recomendamos en la Casa de Asterión. Un libro de Susan George que se presenta bajo la forma de un informe. ¿Sus promotores? Los representantes de las directrices económicas y políticas del planeta. ¿Sus autores? 9 expertos altamente cualificados. ¿El objetivo? identificar las amenazas que pesan sobre el capitalismo en el siglo XXI y estudiar posibles soluciones. Amenazas que son a la vez perfectamente lógicas, terroríficas y ya consumados. Dice Susan George, el tercer jinete monta un caballo negro, lleva una balanza y una voz dice: un litro de trigo por un denario, 3 litros de cebada por un denario. La visión que tiene San Juan del hambre es sorprendentemente contemporánea. Tanto en la Biblia como en el mundo actual, quien come y quien muere de hambre lo deciden, no los caprichos del tiempo, de la peste, ni siquiera de la guerra, sino la política y el poder adquisitivo. Cuando la voz dice, un litro de trigo por un denario, sabe que el tráfico resistirá. Para quienes tienen poder para dar órdenes y denarios para pagarla, siempre habrá comida. De El informe Lugano, de Susan George. Libros para no tener miedo en la casa de Asterión. El hombre se ve obligado a elegir entre diversos cursos de acción. En el animal hay una cadena ininterrumpida de acciones que se inicia con un estímulo, como el hambre, por ejemplo, y termina con un tipo de conducta más o menos estrictamente determinado que elimina la tensión creada por el estímulo. En el hombre, esa cadena se interrumpe. El estímulo existe, pero la forma de satisfacerlo permanece abierta. Es decir, debe elegir entre diferentes cursos de acción. En lugar de una acción instintiva predeterminada, el hombre debe valorar mentalmente diversos tipos de conductas posibles. Empieza a pensar. Modifica su papel frente a la naturaleza, pasando de la adaptación pasiva a la activa. Crea. Inventa instrumentos, y al mismo tiempo que domina a la naturaleza, se separa de ella más y más y cada vez más. Va adquiriendo una oscura conciencia de sí mismo, o más bien de su grupo, como de algo que no se identifica con la naturaleza. Cae en la cuenta de que le ha tocado un destino trágico, ser parte de la naturaleza y, sin embargo, trascenderla. Llega a ser consciente de la muerte en tanto que destino final, aun cuando trata de negarla a través de múltiples fantasías. De El miedo a la libertad, de Erich Fromm. Mummy, there's no plane up in the sky. of falling bombs. Did you ever wonder why we had to run for shelter when the promise of a brave new world unfurled beneath the clear blue sky? Fanatics, terrorists, September 11th. September 11th, killers, September 11th. Terrorists, terrorists, Al-Qaeda, terrorists, nuclear weapons, terrorists. 9-11, terror, terror, terrorists, evil. September 11th, September 11th. The terrorists, war and danger. September 11th, terrorism, global terrorism, terrorism, terrorists. Terrorists, terrorists, terrorists, terrorists, the terror. Terrorists, terrorists, terrorism. September 11th, global terrorism, terrorists, terror, terrorism. September 11th, world terrorism, terrorists, terrorism. September 11th, global terrorism. September the 11th, terror, terror, terror, terror, terror, weapons of mass destruction. September the 11th, September the 11th, terrorists, the evil terrorists, terrorists, terrorists, no. Terrorism. The words are hypnotically repeated. Terrorism, terrorist, terrorist threat, and of course, believed to be linked to Al-Qaeda. But it's the so-called war on terrorism that's in our faces practically 24/7 as the inescapable focus of our existence. One day, our grandchildren will look back on this time and ask, how was the war on terrorism? Seleccionan las noticias. Si pones la televisión, las noticias. ¿Sí? ¿Qué verás? Negros peligrosos, ¿no? Un negro anónimo. Siempre acusado de algún error. Exacto. Verás imágenes de negros haciendo fechorías y oirás hablar de las cosas malas que hacen. Llevamos toda la vida. el haz de luz para que se vea desde alta mar. Yo buscaba el rumbo de regreso sin quererlo encontrar. Pie detrás de pie, iba tras el pulso de claridad. La noche cerrada apenas se abría, se volvía a cerrar. Un faro quieto, nada sería. Guía mientras no deje de girar. No es la El miedo seca la boca, moja las manos y mutila. El miedo de saber nos condena a la ignorancia. El miedo de hacer nos reduce a la impotencia. La dictadura militar, miedo de escuchar, miedo de decir, nos convirtió en sordomudos. Ahora la democracia, que tiene miedo de recordar, nos enferma de amnesia. Pero no se necesita ser Sigmund Freud para saber que no existe alfombra que pueda ocultar la basura de la memoria. Del libro de los abrazos, de Eduardo Galeano. Mientras no deje de girar. Segundos de oscuridad, 12 segundos de oscuridad, 12 segundos de oscuridad, para que se vea desde alta mar. Era el pasado lúgubre lo que se hundía y resollaba cuando tomamos la torre. Teníamos en el corazón algo semejante al amor. Abrazamos a nuestros hijos contra nuestros pechos y resoplando como caballos por las narices avanzábamos fuertes y altivos. Y ese algo nos latía adentro. Marchábamos bajo el sol con la frente muy alta, tal cual por París. La gente iba y venía ante nuestros sucios vestidos. Por fin nos sentíamos hombres. Estábamos pálidos, majestad, embriagados de terribles esperanzas. Y cuando nos hallamos allí, ante los negros torreones, agitando nuestros clarines y nuestras ramas de roble con la pica en la mano, no guardábamos odio. Nos sentíamos fuertes. Queríamos ser tiernos. Y desde ese día estamos como locos. La pila de obreros ha crecido en la calle y esos malditos, multitud continuamente acrecentada de sombríos espectros, van a las puertas de los ricos, sin temer nada, sin temer nada, excepto a las bayonetas. ¡Qué bien! Maldita sea su ventanilla de memeses. Estamos ya muy hartos de esos cerebros huecos y de esos fanfarrones. ¡Ah! Esos son los platos que no sirves, burgués. Ahora que somos feroces. Ahora que ya rompemos los cetros y los báculos. El Herrero, Palacio de las Tullerías, 10 de agosto de 1792, de Arthur Rimbaud. Quedes inmóvil al borde del camino, no congeles el júbilo, no quieras con desgana, no te salves ahora ni nunca, no te salves. No te llenes de calma, no reserves del mundo solo un rincón tranquilo, no dejes caer los párpados pesados como juicios, no te quedes sin labios, no te duermas sin sueño, no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo, pero si pese a todo no puedes evitarlo y congelas el júbilo y quieres con desgana y te salvas ahora y te llenas de calma y reservas del mundo solo un rincón tranquilo y dejas caer los párpados pesados como juicios y te secas sin labios y te duermes sin sueño y te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo y te quedas inmóvil al borde del camino. Y te salvas entonces. No te quedes conmigo. Estaba fuera de peligro. El proyectil siguió una trayectoria tan limpia que el médico le metió por el pecho y le sacó por la espalda un cordón empapado en yodo. Esta es mi obra maestra, le dijo satisfecho. Era el único punto por donde podía pasar una bala sin lastimar ningún centro vital. El coronel Aureliano Buendía se vio rodeado de novicias misericordiosas que entonaban salmos desesperados por el eterno descanso de su alma. Y entonces se arrepintió de no haberse dado el tiro en el paladar como lo tenía previsto. Solo por burlar el pronóstico de Pilar Ternera. «Si todavía me quedara autoridad», le dijo al doctor, «lo haría fusilar sin fórmula de juicio». No por salvarme la vida, sino por hacerme quedar en ridículo. 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. No tenemos miedo. Creo que eso está claro. Seguiremos hablando del miedo en la casa de Asterión, pero sobre todo, volveremos a hablar del no miedo. Queremos hacer una escuela para la valentía. Asterión nos podrá enseñar muchas cosas. Él vive en un laberinto, pero no está atrapado, porque no tiene miedo. Buenas tardes a todos. Cristina ha estado con las locuciones, con la selección de textos aquí nos despedimos. Hasta la próxima semana. Fins divendres a tots i totes. Pero antes de despedirnos, lanzaremos otra cancioncita que habla precisamente de la valentía. Gracias por estar allí, a todos, los cronopios y las cronopias, que nos acompañan en la Casa de Asterión por Radio 70Z. Caballero, me podría dar fuego.